los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, hey, hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Valpornet Podcast, episodio 129, listo jugador 1. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Charmín? Charmín, ¿estás por ahí? ¿Me oyes? Caray, parece que no lo escucho. Déjenme ver. ¿Estás por ahí, Charmín? Aquí estoy. Ahí está, a ver. Ah, caray. Ya no te escuché. A ver, dame un momento. A ver ahí. Charmín. Tito. Ahí estás. Tito. ¿Qué onda? Ahí estoy, ¿me escuchas? Ahí estás, sí. ¿Qué pasó, Tito? ¿Me tenías muteado? Sí, te tenía muteado. Disculpa. ¿Puedes presentarte con el chat? ¿Qué pachacha, gente pichucha? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Pwned Podcast 129. ¿Que Asaf desapareció? Sí, esperemos que como transcurre el programa se nos una. Que por ahí aparezca en algún momento. Y si es posible que llegue el invitado, ¿no? Sí, esperemos llegue el invitado misterioso. Sí, al buen Pizzatánico. El Pizzatánico también desapareció. Sí. Tuítenle por ahí si saben de él. Si han visto a este hombre. Así como Sirius Black. Pero bueno, caray, vamos a ver, ¿qué temas tenemos esta noche, amigo? ¿Quieres quieres que comencemos con los temas? ¿Quieres hablar de este frío que está haciendo en la capital potosina? Espera, Tito, dame unos segundos, déjame algo poquito aquí, porque te estoy escuchando súper cortado. Ok. ¿Qué decías? ¿Que si iniciamos con qué? Ah, que si quieres comenzar con los temas o quieres hablar de este frío que está pasando. Ah, está pasando justo en este momento la cuetiza, ¿a eso te refieres? La cuetiza, claro, y que nevó al norte del país, ¿no? Ah, sí, por eso son los cohetes, ¿no? No, los cohetes son por Virgencita, please, ¿no? Son por los extraordinarios, ya es tiempo de extraordinarios. Extraordinarios, así es. Oye, ¿quieres hablar de off topic de la final del fútbol mexicano? O ya conforme avancemos. ¿Se hicieron las carnitas asadas? También. Sí. Se hizo. Y por ahí dejamos el tema, a ver si viene a Safi. Y platicamos de eso. Pero vamos entrando con los temas. Oye, que bajaste Fortnite. Sí, una catástrofe, debo decirlo. De plano. Pues es que no sé, o sea, dije, ok, es igual que PUBG. Ajá. Y PUBG está teniendo éxito. Oye, nada más PUBG, bueno, PUBG, está para Xbox One. Según yo, no, está sí, para. Ya salió para Xbox. Está para PC, ¿no? Pero. Yo lo tengo en Steam. Ajá, creo que está por llegar a Xbox One. Sí, a Xbox One. What? No sé la fecha en la que llega, pero ya no tarda. A ver, ahorita te doy el dato, pero continúa con Fortnite. Ah, bueno. Ya pues. PUBG. Pues había estado teniendo mucho éxito y en Fortnite es básicamente lo mismo. Y le pregunté a la gente que si era lo mismo. Dijeron que sí. Dije, pues bajo el gratis, que es tu Fortnite. Y no. no simplemente... Que de hecho, PUBG es coreano. A mí no me atrapó. De entrada, no hay ninguna explicación sobre los controles o sobre el modo de juego o qué onda. Ajá. Literal, entras así al en vivo a lo que vas, no te explica nada. Los controles sí me confundí un poquillo, por lo mismo que no te explican nada. Tuve que ir ahí a la configuración, ajustes, controles, y ver pues, para qué era cada cosa. Ay, ay, ay. ¿Quién está ahí? Hay una. ¿Quién? ¿Hello? Hola, hola. ¿Qué onda, Saf? Amigo. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Ya estamos al aire o qué? Ya estamos al aire. Oye, ay, mira. Vale a tiempo que ser invitado. ¿Cómo era? ¿Perdón? Que más vale llegar a tiempo que ser invitado. Ah. Ya sé, acabo de escuchar a arroba sapurules. Bienvenido. Ay, bandita, perdón. Por la llegada un poco tarde. Estábamos hablando se de. Se me movieron los horarios. De que, ¿cómo se llama? Sí, ya sé, a todo el mundo. Empezamos un poquito tarde, disculpen la tardanza. Retraso, perdón por el retraso. Sí, alguien, digo, estábamos hablando de que sí se hizo la carnita asada. Sí. Ah, por la final regia o qué. Así es, final regia, que sorpresivamente. Sí o no, raza. Hablaremos en un momento sobre eso, no se preocupen. Pero estamos hablando de Fortnite. Ah, vaya. Charmino no estaba... lo pude probar. No, pensaba en 5 GB y no tenía. ¿Cuánto? Ese espacio. Estaba 25 GB. Ahí empezó 9. Y ya no tenía espacio en mi disco duro. ¿En qué? ¿En la Mac? Mac. Ah, ya. Sí, porque para Windows pesa 9. 9 y medio. ¿Es en serio? Sí, 9 y medio. Oye, pero ¿tú lo descargaste para PC? Sí, lo jugué en la PC. Ok. Bajé mi launcher de Epic Games y ya de ahí lo bajé. Oye, Epic Games es de los creadores de Gears of War. Sí, así es. ¿Y el control cómo es? ¿En tercera? Bueno, ¿es en tercera persona o en primera? Es en tercera. Tercera. O sea, ¿es como un Gears más o menos? O sea, ¿en cuanto a control? ¿Un qué, perdón? Un Gears of War. Bueno, un Gears of War más bien. Pues... digo, no lo compararía directamente con Gears, pero pues sí. Con los años de guerra. Ah, y luego entras... Los años... de guerra. Entras a... Como el año del metal. Ahí seleccionas tu monillo. Ajá. No, te lo asignan. Porque yo no he comprado nada, ¿no? No tenía ni skins, ni monos, ni nada. Okay. Entonces me lo asignan y le das ya entrar a partida y entras a una... como... precarga o tiempo de carga, una pantalla de carga, pero entras como una sala de espera, que en realidad no es una sala, es un... como un lobby. Ajá. Un un exterior de espera, ¿no? Estás como en la calle, no sé. Ok. Y no haces nada ahí, o sea, puedes correr, moverte, disparar, lo que quieras. Ah, una plaza, no es pasa una plaza. Nada. Una plaza, anda, una plaza. Y okay. No pasa nada, están los demás y los puedes atacar, pero no pasa nada. Y ya luego inicia el juego. Inicias en el aire, vas como en un autobús volador y te avientas. Ajá. Y ahí vas como planeando en el aire para caer en algún lugar en el mapa, que es muy, muy grande. Caes y tienes que buscar armas, no traes arma precargada. Oye, una pregunta, ¿cuántos jugadores son en ese, en el cuántos jugadores? 100. ¿100? Ah, son 100. Sí, pero en los primeros 2 minutos se van de 100 a 70. Así, ok. Rapidísimo. Ajá. Que son los que aterrizan. En el mapa, haz de cuenta que es una isla. Okay. Y desde arriba ves manchones como de construcciones, casas, edificios, lo que sea. Y hay partes en donde hay como más, como explanadas, planicies. Oye, te iba a preguntar, ¿El respawn es aleatorio o te toca, te puede tocar con alguien muy junto o cómo? La respawn. Bueno, digo, perdón, o sea, la primera vez que apareces, pues. Por eso, es que apareces en el cielo, Tito. Ajá, pero... Te avientas como de un avión. Pero, o sea, mi pregunta es... Y tú decides dónde caer. Ah, ok. Tú vas planeando en el aire y ya, si quieres irte a donde están los edificios, normalmente es a donde llega mucha gente. Ajá. Te recomiendan que te vayas con un poquito exterior y escojas un arma y vayas como acortando. Lo que sucede con el mapa es que es muy muy grande, pero se va reduciendo. Hay como una especie de domo que se va haciendo chiquito. Si ese domo te llega a sobrepasar, porque no es como sólido, es como una especie de campo magnético, no sé cómo decirlo. Nanopared. Si llegas a estar fuera de ese domo, hay un gas que te empieza como a matar. Entonces, a fuerzas tienes que irte juntando conforme se va achicando ese domo. Eso lo hacen para que pues, los jugadores se vayan encontrando, ¿no? Okay. Oye, ¿y solo es un modo? Hay otro modo. Yo jugué el como que es de todos contra todos. Okay, pero según yo hay otro modo. ¿Jugaste el Battle Royale? Ajá, ese. Okay. Y ahora los Game Awards anunciaron el modo 50 contra 50, que pues en realidad no hay mucha diferencia. La verdad, te encuentras a muy poca gente. O sea, si matas a 4, ya es como mucha gente. Ok. O sea, de 70 jugadores. A mí. ¿Mataste 4? Yo maté a uno y luego me mataron luego. Y cuando yo morí, aparecía que yo quedé en el lugar 25 o 30. Oye, otra pregunta. O sea, cuando mueres, ¿puedes seguir viendo como espectador? Sí, sí. Puedes seguir viendo. Te puedes. Como el Mario Kart, cuando antes de que entres a una carrera, que puedes ir brincando entre jugadores. Ajá. Así, igual acá, mueres y puedes seguir viendo al que te mató o brincar a otro jugador de los que quedan. Ya. Oye, ¿y puedes ver qué tal se pone el uno contra uno al final o cómo? Sí. Vi, no me quedé las veces que jugué. Ajá. No me quedaba, pero luego vi como un gameplay completo y el uno contra uno en realidad no es emocionante. Ok, ¿te refieres a que están lejos y nunca se encuentran o...? No, sí se encuentran, pero, por ejemplo, las que ya vi, cuando se va reduciendo el mapa, llega un punto en el que sabes hasta dónde va a llegar, o sea, cuál es el punto central de esa reducción del mapa, es un círculo. Entonces, si llega así como la casualidad de que hay una construcción o algo así, hay quien se esconde y nada más espera tras la puerta a ver quién llega y los va matando. Que campea, básicamente. Ajá, o sea, es pues es más estrategia que andar disparando a lo loco, la verdad. Niño ratismo, en su máxima expresión. No se me hace tan niño rata el juego, pero... No me gustó, o sea, a mí no me atrapó, no me atrapó, porque obviamente hay gente a la que le guste así, no sé la verdad quién se haya clavado, no conozco a nadie que se haya clavado con Fortnite o con PUBG, no sé, a ver si un día puedo probar el PUBG y ya veo como si hay diferencia o algo. Oye, te iba a preguntar, ¿también PUBG es gratis? No, PUBG sí cuesta. Oh, PUBG sí cuesta, ok. Como 300 pesos al Steam. Y supongo que, bueno, Fortnite tiene transacciones, ¿no? O sea, ¿de qué tipo son? ¿Son sí, comprar sí. armas? Estéticas. ¿Solamente son cosméticas? Estéticas. Estéticas. Ningún juego te va a dar ventaja por comprar. Ok. Díselo armas, a EA, por favor. Ya sé, comprar. Las armas, te las encuentras en el mapa. ¿Qué es pagar no, para comprar? Y en el mapa encuentras. Ajá. En el mapa encuentras. ¿Y cuáles son los tipos de armas? Sí, buena pregunta. Charmin. ¿Qué cosa? Los tipos de armas. ¿Qué tipos de armas? Ah, yo agarré una, me tocó una vez una sniper, no muy, muy OP, muy normalona, no tenía una mira tan, tan, profunda, así como le gusta en esa. Luego me tocó dos veces seguidas encontrar una especie de escopeta. Estaba chida, la escopeta sí hacía más o menos daño, pero la onda ahí es que si te encuentra un campero, pelaste, o sea, es pelaste, pero en corto. Se pone más justo cuando los dos tienen arma de corto alcance, que me tocó como dos veces. Y las demás sí, me tocó que iba caminando ahí para acercarme al círculo y me agarraba un campero y ahí quedaba. Oye, ¿y entonces es básicamente el último que esté en pie gana? O sea, sí, o es como gana. Por puntos o algo. Last man standing. Exacto, the last man standing is the winner. Había una serie que se llamaba así, estaba 2-3, salía en FX. Pero no, nunca la terminé de ver. En fin, muy bien, entonces tu veredicto es, ¿te aburrió? Sí, yo no sé por qué no lo he borrado, pero lo jugué un día, o sea, le dediqué. Claro. Le dediqué un par de horas, o una hora, no sé. Pero dije, a ver, tal vez soy yo porque estoy medio manco o algo así. Y ya que le agarré como un poquito el modo a los controles, no, de todos modos. Ok. Bueno, sí, fíjate que habrá que checarlo. Voy a descargarlo para Play 4. Y creo que por ahí está el buen Bellic. Le voy a pedir su usuario y pues voy a ver qué tal. Supongo que se vuelve un poco más divertido con amigos, ¿no? O sea, es lo que le pasa a Destiny. Que, o sea, está chido, pero creo que la experiencia es más social, ¿no? O sea, sientes como un cuate. A lo mejor sí, con los compas ya cambia la experiencia. Claro, sí, estaría bueno. O podría bajarlo para compu y calarlo, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué le darías en escala? La compu. Sí. ¿Qué le darías en escala del 1 al 10? Es que siento que mi calificación perdió objetividad al no gustarme el formato del juego. Ya veo, pero... Sí, aparte solo lo jugaste una hora, dices. Sí, o sea, igual intento jugar después, pero... Ya es muy difícil que me atrape si no me atrapó como en esa hora, ¿no? Ya veo, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Cuántas estrellas de 5? No sé. Genera polémica. Pues, o sea, no lo forces. Ajá, o sea, mira, nunca tuve la. Ajá. No se tardaba en las partidas en encontrar el matching de los 100 personas. Las armas, creo que podrían darte una en aleatorio un poquito mejor porque sales con un hacha, o sea, y pues corres el riesgo de que en lo que tú vas encontrando un arma alguien ya encontró una y te dispara y ya no tienes oportunidad, tú que tienes que estar cuerpo a cuerpo con alguien que trae una pistola y puede estar a poquita distancia, ¿no? Oye. Creo que deberían de salir todos con una pistola básica en vez de con el hacha, ahí sí lo marcaría eso. Okay. Y pues en general, pues ya después de unas dos partidas te agarras la onda donde puede haber armas chidas. Entonces, en el mapa están como distribuidas, pero sabes dónde encontrarlas. Oye, bien. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Las armas están en cajas o están literalmente las armas sueltas así en el...? Hay unas que están... aparecen como flotando. Ajá. Y tiene una especie de brillo exterior para que como las puedas ver desde un poquito lejos. Hay otras, te digo, salen en cofres y esos cofres están un poquito más escondidos, son cofres dorados, igual tienen una especie de brillo. Okay. Entonces ya si entras a una casa y entras a un cuarto, ahí luego ves el cofre. Y en esos cofres encuentras municiones, armas buenas, material de curación y esas cosas. Ok, oye, esa sería mi otra pregunta. ¿Tienes vida? O sea, ¿es como la vida funciona como en Doom, que sí, tienes un 100%? Sí. Tienes un 100% de vida. Puedes encontrar bebidas de escudo, te las tomas y tienes como una especie de escudo que primero se va gastando ese y luego ya tu vida. Puedes encontrar varias, entonces también hay vendajes, que es como un poquito menos que el kit de medicina, y los vendajes te restaran poquito, o el kit completo de medicina, que pues, te restaura casi todo. Okay. Oye, y ya nada más una última pregunta, ¿hay mapas? O sea, ¿es como en Mario Kart que todos botan un mapa o...? No, es el mapa de Fortnite, listo. Ah, okay. También en PUBG solo hay un mapa. Muy bien. ¿Uno nuevo, no? Sí, va a salir un nuevo, pero hasta enero. Ok. Muy bien, pues sí, habrá que probarlo. Espérenlo, ¿sí? Ya nos dicen la siguiente semana. A ver qué onda. Va. Muy bien. Pues bueno, vamos pasando con la otra nota. Y es que Ryan Reynolds pues va a ser Pikachu, ¿no? Ah, sí, va a ser la voz de Detective Pikachu en este nuevo live action. Que le habían tuiteado una foto, o tuiteó él, no estoy seguro, que de un Pikachu con el traje de Deadpool, ¿no? No sé si vieron esta imagen. No, ubico, pero puede ser. Sí. Eso fue meses antes. Y pues da la casualidad de que él va a ser la voz, ¿no? Entonces, en Japón, ¿quién es? Capture Motion, ¿no? Sí, parece que sí. Esta película que en Japón es algo en de Japón que no te, Detective idea. Pikachu, ¿no? Ajá, sí. Pero no sé quién haga la voz, la verdad. Sí, déjame ver, la película llega... Okay. Ah, es que hay un juego, según veo, en Japón. Del 2016. Sí, al parecer hay un juego que es donde va a estar como basado. Ajá, pero no. Parece que es para 3DS este juego. Y desconozco quién es en Japón, pero. Pero. Pues está extraño, ¿no? ¿O qué opinan ustedes de esta película? Pues a mí más que la película me brinca mucho el hecho de que sea Ryan Reynolds. Y que hable, ¿no? O sea, que hable. Que hable, ¿no? O sea, aparte, pues es como cuando anunciaron que Vin Diesel iba a ser Groot, ¿no? O sea, grabó Groot 3 veces y listo, ya, ¿no? Páguenle. Claro que no grabó Groot 3 veces. ¿Cómo eres para desacreditarle el trabajo de los demás, Charmin? Pues ¿cuántas veces grabó Groot Vin Diesel? Cada diálogo lo grabó. No es cierto. Claro que sí. Claro que no. ¿Cuántos Groot te gustan que estén en la película? ¿70? Más que los diálogos de Ryan Gosling. Más que los diálogos de Ryan Gosling en qué? ¿En Pikachu? Todos. No, más que los diálogos de Ryan Gosling en Drive. Ah, en Drive. O que Mad Max. Bueno, o que Mad Max. Lo que voy es que. ¿Qué va a decir Ryan Reynolds? Pikachu. No, pero según yo sí habla, ¿no? ¿Sí va a hablar Pikachu? Pues a mí no me gusta ver a Pikachu pica. Hablando. Es que según yo, eso es lo que. Creo que el Pikachu sí habla. Ah, había rumores de que iba a ser Danny DeVito, ¿no? Antes de Ryan Reynolds. Sí, más bien la gente quería que fuera Danny DeVito. No entiendo por qué, pero... Sí, está extraño. Que también va a salir Justin Smith. Ajá. El chavito que sale en The Get Down. Books. Ah, la de... Sí. Ezequiel, no sé qué. Ezequiel, exacto. Bueno, ¿no? Fallen Kingdom. Oigan, en cuanto a PUBG, no encuentro la fecha exacta, pero se supone que sale a finales de año, o sea, está por salir. Incluso un lanzamiento físico que solo es un código para descarga. O sea, aunque compres la cajita, pues solo trae un código. Pero sí, fecha exacta como tal no encuentro, pero bueno. ¿En qué estábamos? Ah, con Ryan Reynolds, pues qué extraño. Digo, no se me antoja mucho ver una película de Pikachu Detective, pero pues y para el fan de Pokémon, ¿no? En fin. A veces se me antoja. ¿Sí? Se me antoja ver al Pikachu. Es que creo que es un tema más como de WhatsApp. Según yo era como una serie, un manga, ¿no? No estoy totalmente seguro, pero me acuerdo que cuando anunciaron que iba a salir Detective Pikachu, iba a ser eso, y se me hace que ahora ya es el paso siguiente, ¿no? Sí, es que es algo en Japón totalmente, o sea, es que salga una película de este personaje no es coincidencia. Es coincidencia. En Japón, sea quien sea, va a pegar, ¿no? Pero para eso metieron a este cuate Justin Smith y Ryan Reynolds, para que también pegue acá y digamos, las compañías se animen a proyectarla de este lado y pues genere también ingresos. Sí. En fin, bueno, pasamos a otra nota. ¿Qué onda con los Golden Globes? Ah, pues ya anunciaron los nominados, mi estimado. ¿Ah, sí? Oye, ¿son este año? Y no he visto ni una película. A ver, cuenta. Sí, son este año, justo antes. Son como 2 meses antes de los Oscars. De los Oscars, sí. Muy bien. Pero, ¿alguna nominación interesante? Pues Guillermo del Toro y The Shape of Water tienen ahí un par de nominaciones. Ah, sí, sí. Dunkirk también tiene algunas nominaciones junto con Nolan. Me da mucha risa que en mejor película musical o comedia está Get Out. No entiendo si es musical o comedia. Yo no la veo de ninguna de las dos maneras. A mí sí me gustó mucho Get Out. Claro. Gustó, quién sabe por qué, pero a la gran mayoría sí le gustó, de hecho. Está buena, o sea, sí te pone como los pelitos de punta, pero porque está el musical o comedia. Oye, hablando de Guillermo del Toro con Shape of Water, este personaje se parece al de Hellboy, ¿no? Sí, se parece mucho. Tal vez sea el mismo, si hay una conexión ahí. Me recordó mucho a él que... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre como de científico, ¿no? No recuerdo cómo se llama el personaje. Sí, ahorita que termino del dato. Que el trailer fue... O el teaser fue... Salió en los Game Awards, ¿no? Sí. Ya había salido por ahí en otros lados. Porque ya estaba proyectada. Ajá. De hecho, se ganó la Palma de Oro en Cannes. Exacto, o sea, trae buenas... ¿Críticas? Buenas críticas, sí, exacto. Sí, le ha ido muy bien. ¿Qué, la, festivales? La última película del Toro, ¿qué es? ¿La Cumbre Escarlata? No, hay otra después, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuál? Ahorita te digo, okay. Se llama Ape Sapien. Ape Sapien. Neta, ¿eso cuándo salió? ¿Qué cosa? No, pero, Ape Sapien. Por eso, en Hellboy se llama Ape Sapien. O sea, él habla del personaje. No, pensé que hablabas de la película antes, pero no, según yo la última sí fue esa, la de Cumbre Escarlata. Abraham Sapien, ¿no? Sí, que se llamaba Abraham. La abreviación, sí, bueno, del Toro, entonces hay otra cosa. ¿Hay otra película? No, según yo no. Cine... no, sí, es La Cumbre Escarlata y luego en Kung Fu Panda 3 es productor ejecutivo y La Forma del Agua y luego sigue Pacific Rim Uprising. Sí, porque tenía... guionista y productor en Pacific. Tenía una serie, ¿no? The Strain, ¿alguien la vio? No. Uy, The Strain, a mí me encantan esos libros. Sí, yo sí la vi, me quedé en la segunda. Todo difícil conseguir los capítulos, pero a mí sí me gusta. Oye, pero ¿de dónde era la serie? ¿Era HBO? No, era... No, FX. FX, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Dunkirk. ¿Les gustó Dunkirk? A mí me gustó. No la vi. ¿No la has visto? ¿Te chida? Está bien, me gustó. ¿A ti, Asaf, viste Dunkirk? No la vi. La verdad es que mi capacidad para ver películas actualmente no es así reducida. No es en el cine. Okay. Es prácticamente nula. YTS. No tuve oportunidad. YouTube, carnal, lo he visto completo. Sí, ya vi que ya está YTS, pero todavía no la he visto. Ya la bajé, de hecho. Okay. Bien, bien. A mí me gustó. Me gustó Tom Hardy, lo hace muy bien y pues a pesar de que tiene máscaras como el Mad Max o como el mismo Bane, me parece que es expresa mucho con la mirada, ¿no? Y haz de cuenta que con su actuación expresa mucho sin tener que usar la boca. Sí, me gustó Dunkirk. De repente están en un lado y se pasan a otro. O sea, digamos que es como un poco de Amores Perros. O sea, que son tres historias que convergen en un punto. Ok. Y haz de cuenta que primero ves la historia de un güey y luego ves la de otro. Y digamos que vuelven a. Sí, o sea, cruzan ese punto. Pero está bien la peli. Son como tres o cuatro historias, pero me gustó. Hay una secuencia que está súper tensa, pero no se las quiero spoilear, pero sí, la verdad es que pues no la es calidad, ¿no? Claro. Y este oye, año. Y juntos de la mano. Es este año, creo que es como de marzo. No, debe de ser como de. No, ya es como de agosto. Julio. Julio, agosto, ¿no? Sí, siento que ya fue hace tanto. Igual que Zelda, también siento que ya fue hace un buen. Pero sí, es como de mediados de año. Sí. Oye, y el mejor te las recomiendo. Performance por actor. Ajá. Está perro. O sea, está Timothy Chalamet de Call Me By Your Name, que es como el desconocido. Pero luego está Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Gary Oldman y Denzel Washington. Y ni a cuál irle. Ojalá se lo den a Gary Oldman. Puro pesado. Uf, Gary Oldman. ¿Gary Oldman tiene bueno, Oscar? No, ¿verdad? Creo que no. Pero debería. Yo sí. Creo que sí se lo va a llevar por esto de. Por la película de Churchill. Ah. Oye, que en Churchill salía. Bueno, salía Kevin Spacey, ¿no? Cambiaron de actor, ¿no? ¿O no? No, ese fue en el de The Man with All the Money in the World. Oh, ok. Es cierto. Sí, que de hecho ya quedó. Ya hicieron los reshoots y ya. Pero o sea, literal, salía bien poquito en el. ¿Qué dices de Churchill? Ah, Gary Oldman se lo va a ganar. Pero no está por Churchill. Ah, no, ¿por cuál está? Darkest Hour. Ah, por hacer de Churchill. Oye, su personaje es Churchill, sí. Gary Oldman, gran actor de reparto, ¿no? Es que yo otra. Man, te voy a ver ya. No, hay o sea, otra... por ejemplo. Bueno, de hecho, sí, casi no hace donde es el protagonista, ajá, pero. Es que hay una. Ejemplo, es una más película bien. Que se llama el antagonista. ¿No? Así, tal cual. A ver, ya nos confundimos. Ya, sí, nos mezclamos las dos, tres conversaciones. Ya sé. No, que le digo a Zap que hay una película que se llama Churchill, así tal cual. Tal cual, ok. Ah, sí, sí, también de este año, ¿no? Ah, por eso se me cruzó ahí. Sí, sí, sí. Pero procede, tipo. Ah, no, nada más que sí, que tiene grandes papeles secundarios. O sea, no estoy demeritando su trabajo. Que es el. Mira, por ejemplo, sale. Protagonista en Drácula de Bram Stoker. Ah, bueno, es así, pero por ejemplo, sale en Perfecto Asesino. Ese. Sí, muy buena. Buen papel. También sale en El Quinto Elemento, recordemos. El Quinto Elemento, claro, igual de Luke Besson, ¿no? Ajá. Y. Es Toranzo en El Caballero de la Noche. Sí, sí, sí. Toranzo. Sí, claro. En el Planeta de los Simios también se rifa. Sí, es me parece. Ah, claro. Porque sí, es como sí. este compa buena onda que está de nuestro lado, pero al final no. También sale en una de Hannibal, ¿no? Es una víctima, sí. Creo. Ah, sí, sí, sí. En la de Hannibal es tan víctima, es un psicópata. Y el obviamente que, Sirius que Black. Violan ellos. Sí, sí, buen Sirius Black, gran Sirius Black. Que Mildred tiene un crush con Sirius Black. O sea, no con Gary Oldman, sino con Sirius Black, tal cual. ¿Mildred es Potterhead? Pues le gustan. No es tan, ah, está bien, lo entiendo. Creo que soy más clavado yo que ella. ¿Es en serio? Ajá. Vaya, vaya. Es que nunca. Sí, ¿no? Les llegué a contar aquí en algún poner la historia de cómo. Cómo. Leí los libros de Harry Potter, ¿no? No me acuerdo yo. Tal vez sí, en alguno de los poners. En algunos que los poners de Harry. Empezaste con el 4, ¿no? Según habías dicho. Exacto, o sea, porque los vi en el súper y le dije a mi papá que me comprara uno. Y yo creo que mi papá dijo: ¡cómpramelo, pues... papá! ¡Cómpramelo! ¡Quiero Keiko! ¡Quiero Keiko! Ah, ¿sabes dónde también? Bueno, ¿dónde es el malo también? En el avión presidencial con Harrison Ford. ¡Ay, sí, es cierto! Buenísimo. Avión presidencial. Air Force One, ¿no? Sí, sí, sí. En inglés. Efectivamente. ¡Oh, sí, muy buena! Sí, sí, muy bueno. Y sale también en Robocop esta de 2014, que pues la verdad... No, ni la vi. Ni vi, ajá, no, ni yo. Ah, sí, es como el doctor, ¿no? El que lo hace. Sí, algo así. En fin, continuando con ¿quieren comentar algo más de los Golden Globes? Pues no. No, me perdí muchas películas, la verdad. Está también nominado para musical o comedia, Daniel Kaluuya, el de Get Out, James Franco, Hugh Jackman, Ansel Elgort y Steve Carell. Uy, me muero por ver The Disaster Artist. ¿Qué más? William Dafoe está en el papel de como de reparto. Guillermo del Toro, The Shape of Water. William Dafoe por su personaje en Death Note. No, claro. Pero fíjate que no lo hace mal. Como ay, ¿cómo se llama este mono? Ryuk. Sí, sí, sí. Ah, y como diría el chafo Light, Ryuk. Ryuk. Y quien tiene todo asegurado en todas las nominaciones, bueno, creo que solo son dos, déjame ver. Una, dos, creo que sí, son solo dos, es Coco, está en mejor película animada y mejor canción. Stranger Things está en mejor serie, drama, peleando contra Game of Thrones, que creo es la contienda. Uh-huh. Mejor serie en televisión, musical o comedia, The Master of None. Dicen que es buena. Bueno, vi yo vi la primera temporada, es buenísima. También está con Blackish, que vi uno o dos episodios y son también muy buenas. Yo también vi uno o dos y ya no la volví a ver, la verdad. Yo la vi en la tele, así de que me la topé y le dejé, la verdad me entretuvo, pero tampoco hice como el esfuerzo de volverla a ver, pero es muy buena. Es porque no eres negro. Oye, sí, tal vez. Hablando ahorita de series, también dicen que Dark está chida. Sí, la alemana. Sí, que hablamos de ella hace como algunos poners, como un mes, creo, un poco más. Estaba viendo Black Mirror. Me gustó, no la había visto. Estás preparando para la cuarta temporada. Muy buenísima. Sí, sí, sí, que está por salir, ¿no? En estas fechas. 29. En diciembre 28. No, 28. 28, en el Día de los Inocentes. He visto. Lo que me gusta de la serie es que puedes ver cualquier episodio, puedes ver el último y son historias separadas, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Entonces, Está súper bien. Me gusta porque algunos capítulos son crítica social. Algunos son como, te dejan como pensando, ¿no? Como, ¿qué pasaría si el mundo fuera así? Me parece que hay tiene ideas muy buenas. Muy... Sí. De hecho, de manera general, ese es Black Mirror, ¿no? Que tiene este sentimiento amargo. Sí. Sí, es al final de cada capítulo, de que te dice qué estamos haciendo, ¿no? Ajá, te quedas. Por el cual, fíjate. Ajá, dale. Que es una de mis críticas más grandes. No sé en cuál vas, no sé en qué vas. Es que los estoy viendo salteados. Por ejemplo, empecé con la tercera temporada y me estoy yendo hacia atrás. La de Netflix. Sí. Ya viste San Junipero. Sí. Ok. Está muy bonito ese capítulo. A mí me gusta mucho. Ajá. Pero siento que. No me gusta tanto porque siento que es el que pierde más la esencia de Black Mirror, porque es demasiado bueno, o sea, demasiado bonito. Ajá. Ah, es más cursi, ¿no? Es Exacto. Sí, yo creo que es el final es un final feliz que rompe con todo lo que hace Black Mirror, pero, o sea, que está bonito y que está padre, está, o sea, sí. Pero final feliz entre comillas, ¿no? O sea, porque pues spoiler, pues, ya saben. Ajá, están muertos. Pero juntos para siempre. Ajá. Y fíjate que ese capítulo, ahorita que lo mencionas, pues sí me sacó de onda porque ya ves que están en los 80s. Ajá. Y hay un punto en el capítulo que brincan de época. De tiempo. Ajá. Y están en los 90s, en los 2000s. Y de repente dices, what the fuck. Pero, y ya cuando ves la escena de los servidores, que ponen las dos como capsulitas de las dos chicas, y se abre la toma, Sí. Es la esencia de Black Mirror, ¿no? Prácticamente. Y de hecho estaba pensando en por qué se llama Black Mirror, y ahorita viendo mi pantalla, según yo es por las pantallas, ¿no? Son una pantalla de un celular. Sí, porque cuando están apagadas es un espejo negro, claro. Exactamente. Sí. De hecho, yo creo que es de los intros más cortitos en Netflix. Es que empezó siendo de la BBC. De la BBC. Sí, ajá, de hecho. Exactamente, y la pequeña Netflix. De hecho, sale un actor de Game of Thrones, sale Bron. No me acuerdo cómo se llama el actor. Sale en un capítulo. El que vi. Ah, sí, ese capítulo es buenísimo. Sí, es buenísimo. Sí, es de mis favoritos. Bueno, hasta la fecha, el del virus, ¿no? Y el chavito que tiene que hacer lo que le dice los mensajes de celular. Es muy, muy, muy bueno. Me gustó. También vi otro que sale Bill de Harry Potter. El General Hux, y es el mismo actor que sale en Ex Machina. Ah, sí. Se llama Dom Hall Gleason. Ajá, es muy bueno también el de. Ese episodio es muy bueno. El cuando te mueres, ¿no? Sí. Y que te sustituye básicamente una computadora. Una inteligencia artificial que se aprende como eres. Claro. Y que además tiene feedback como de tus redes sociales, de tu bueno, videos, bla, bla, bla. Ah, ¿sabes qué otro también me gustó? Pero el de, que es como más crítica social, el de esta chica guapísima que sale en Jurassic World. Ah, sí, esta Bryce Dallas. Ya habíamos dicho cómo se llama. Sí, Bryce Dallas Howard. Ajá, y guapísima. Sí, he visto como, tal vez como unos 5. Vi San Junipero, pero el de la chica. A mí, no tengo un gran amor al de las abejas. No sé si ya lo viste. ¿Ese no lo he visto? Me gusta mucho porque es me gustan mucho ese tipo de series que son de detectives británicos. Entonces, como que ese género me gusta bastante, y por eso le tengo como un cariño enorme a ese episodio, porque es así. Y hay uno que se me hizo el más flojo de todos, que es el de los soldados, no sé si ya lo viste. Soldados, no, ese no lo he visto. Okay. El primero que vi fue el de este chico que se va de su casa a viajar por el mundo, bueno, por Europa. Ah, también ese está chido, me gusta. Sí, está chido. Debo decir que que sí, sí me sacó de onda un poco, o sea, todo transcurre tan rápido, ¿no? O sea, todo el capítulo, toda la hora del capítulo, bueno, más bien la media hora es son segundos, ¿no? Creo que es un sí. Es apenas un segundo. Y la verdad, fíjate que cuando yo escuché Black Mirror, pensé que era algo más como Mr. Robot, o sea, como una serie como de ese estilo. O sea, yo también, exactamente igual. Una sola historia que se trataba sobre alguien que hackeaba algo, no sé, así me lo imaginaba. Uh-huh. Y que de hecho, a ver si al rato veo un episodio antes de dormir, que no se los recomiendo, pero bien Black Mirror, tiene episodios como son diferentes directores, unos más buenos que otros, tal vez. Unos más flojos que otros, pero creo que la idea general es transmitir esa idea de que con la tecnología, ¿no? Que puede ser tiene su lado oscuro, ¿no? Ajá, me gusta cuando la serie se va a dark. Me gusta eso. Sí, como que se meten los tabús y cosas prohibidas de exacto. La tecnología. Exacto. Y por ejemplo, también lo hacía un poco Escalofríos, pero no tan oscuro. O sea, estos finales como de abiertos o como de... Ah, sí, como, ah, híjole, en realidad estaban todos muertos o las hormigas eran las que controlan el planeta. Exacto, o al final tu vecino sí es un vampiro, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, al final todos son vampiros en la cuadra, hasta tus papás. Exacto. Ese tipo de finales, hacía mucho que ya no veía una serie así. Entonces, eso me gustó. Una propuesta fresca y pues la seguiré viendo, ahí les contaré la próxima semana. Muy bien. Todo muy bien, Tito. Muy bien, y también Mr. Robo, tengo que terminarla, no voy muy atrasado. No quiero ni decir en qué capítulo voy. Pero yo no he visto la tercera, ¿eh? No, la tercera ya está en Amazon, ¿no? En Amazon Prime Video. No, todavía no. ¿Todavía no? No. Pero me cae bien el actor, me cae bien Eloy. Sí es Eloy, ¿no? ¿Rami Malek? Sí. Elliot, perdón. Sí. Y de hecho el actor que es Mr. Robot es el que entrevista en Entrevista con el Vampiro. Es ese actor. Ah, sí, ay, ¿cómo se llama? Ahorita te doy el nombre. Oy. Es Christian Slater. Christian Slater, sí. Sí. Qué buenísima entrevista con el vampiro, ¿eh? Yo creo que se sigue manteniendo. ¿Envejeció bien? Sí, la vi hace poco, muy buena. Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos pasando con La Fénix Oscura. ¿Qué te pareció? Bueno, ¿qué te pareció? Más bien, ¿a qué se debe el tema, Charmin? No lo vi. Ah, salieron fotos, imágenes. Ok, fotos. Cuenta. Con esta Sophie Turner. Ajá, qué guapa Sophie Turner, ajá. Ah, que ya se... La próxima esposa de Nick Jonas. Efectivamente, Nick Jonas. Ya se comprometió. A ver, hay quien gana. ¿De qué? ¿De famosa? ¿Digo de famoso? ¿O de...? No, pues ¿quién es el que salió ganón? ¿La Sophie Turner por Nick Jonas o Nick Jonas por Sophie Turner? No, pues obviamente Nick Jonas salió ganón. Digo, ganón. Sí, ¿no? Ahorita Nick Jonas no está haciendo nada de su vida. No, ¿quién es Nick Jonas? No sé quién es quién. Nick Jonas, de los Jonas Brothers. Por eso, ¿Nick Jonas es el más chavito? Sí. Ah, ya. Pues tenía una bandilla, ¿no? Que no acaba de pegar. Es con Joe Jonas, ¿no? Ah, también. Ah, ¿es con Joe Jonas? Ah, entonces quién sabe. Porque no, sí, es con Joe Jonas. Ah, lo. No sé, sí está difícil porque Joe Jonas está muy bello. Pero Joe Jonas se tiró como a la locura, ¿no? Con su banda, ¿cómo se llamaba? Dance, ¿no? Bueno, se pronuncia Dance, pero se escribe D-N-C-E, ¿no? Ah, sí, Dance, tienes razón. ¿Cómo sabes tanto? Eres chico Disney, ¿verdad? Claro, Yo tocaba Lockbox en la guitarra. Oye, sí. Volviendo con X-Men, bueno, más bien con Dark Phoenix. Es con, este. Viene de un cómic, ¿no? O sea, viene del cómic de. De precisamente de Dark. Dark Grey, ¿o cómo se llama? Dark Phoenix también. Dark Phoenix. ¿Es otra película de X-Men? ¿Alguien sabe si es la sí. última o va, o, si, o es o va a haber ya otra? Ya no sé cómo se llama el universo, ¿no? De X-Men. Mi favorita de X-Men es este Days of the Future Past. Creo que es la que más me gusta. Esta última me gustó bastante, la de Apocalypse. Ah, es lo que quería comentar, ¿qué les pareció? Es este año, ¿no? Es de o del pasado. No, creo que es del pasado. Del pasado. Ajá. Pero me sigue gustando más Days of Future Past. Sí, claro. Aunque esta no, sí me gustó. Aunque a muchos, o sea, las críticas no le fue tan bien. De hecho, este, me gusta Oscar Isaac, que me parece un gran actor. Pero no sé, tal vez, en mi opinión muy personal, sí, este, sí le faltó un poquito al villano, tal vez. La secuencia final de la pelea. Oscar Isaac, ¿no? Ajá, Oscar Isaac. Como que de repente siento que el set estaba muy chiquito. Y las tomas, por ejemplo, este, son muy separadas. O sea, nunca ves el escenario de pelea final, sino que solo se van a las tomas donde están peleando cada quien. Yeah. Y Magneto, como que al final, no sé qué estaba intentando. Ya ves que está como. Tiene como un. Está como en un campo que tiene como acero alrededor o metal. Andaba de minería allí sacando los metales. Ajá, este. Entonces. Uy, no me gustó. Sí, no, la verdad es que. O sea, tiene sus cosas buenas. Es la primera vez que vemos a Jean Grey este, usar su máximo poder, por así decirlo. Sí. La escena de Quicksilver es buenísima. Muy buena. Ese Quicksilver me cae muy bien. Y no el otro güey con playera Adidas y zapato para correr. Digo, y que habla así. Ajá, y curiosamente, los dos son Kick-Ass, ¿no? Bueno, salen en Kick-Ass y uno es Kick-Ass y el otro es Ass Kicked, ¿no? Entonces, es curioso. Gran Quicksilver, ¿qué otra cosa hay que decir de Apocalipsis? Sí, le falta un poquito. De hecho, creo que tiene un tema de Metallica que se llama The Four Horsemen. La usan en algún momento de la película. También creo que de lo más interesante es ver esta transición de Magneto, ¿no? Que trata como de hacer el bien y lo terminan juzgando. Sin mirar a quién. Hace el bien sin mirar a quién y pues le va mal, ¿no? Tal vez ahí Javier no me. Que obra mal, se le pudre el tamal. El que no me gustó tanto fue James McAvoy como Javier. O sea, en cuanto a que no te deja como una enseñanza, por ejemplo, en Future Past sí deja una, y es por eso me gusta su papel. Acá siento que no. Aparte sale Apocalipsis gigante y como que lo tiene en las manos. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Sí. Y sí, en mi opinión siento que al final no aporta mucho Javier. Pero no sé, pues, bueno, siento que le faltó una enseñanza. ¿Y qué más? Pues nada, sí, está normalona. No sé si la volvería a ver. Tal vez. Yo sí la volvería a ver. Sí la volvería a ver. O sea, es que no siento tanto esas ganas como con Future Past, pero sí, probablemente sí le dé otra. Otra segunda vuelta. Ya es en Apocalipsis. A ver qué tal se pone el outfit, ¿no? Sí, y ya vemos a Javier pelón, ¿no? Con suelas Duval. Sí. ya de hecho, desde el final de la primera, ¿no? ¿De qué? ¿Hablas de qué película? Desde of Future Past. Ah, sí. Desde of Future Past. Ajá, pero. Perdón, me quedé pendejo. ¿Cómo se llama? No, hablas de First Class. Ah, First Class, claro. Sí, pero que vuelve a tener pelo, ¿no? Y ahora sí ya es pelón. Porque. ¿Pelón rico? porque en Pelón Pelo Rico, porque en, ay, ¿cómo se llama? En Apocalipsis sale con pelo y lo justifican de una manera en la película, no me acuerdo qué dicen, pero bueno. Oigan, hablando de X-Men, ¿les gustó Logan? Sí, muchísimo. A mí también, sí, me parece una gran peli. Creo que lo mejor de 20th Century Fox. Sí, y ¿sabes qué? Creo que iba a haber una versión a blanco y negro, ¿no? Me gustaría verla a blanco y negro. Creo que sí la empecé a ver. Me gusta el papel de X-23, pero ya cuando habla, no sé, siento que pierde un poco el encanto. Aparte tiene esa voz como sí, como pocha, ¿no? Exacto. Siento que late eso. No, o sea, bueno, siento que o sea, a veces un personaje mudo está chido, pero bueno, ahí está la Fénix Oscura, ¿qué es? ¿Ya es el próximo año o hasta el otro? No, sí es el próximo año. Hasta el otro 2018. Año. Pues yo creo que va a salir como ay, ¿cuándo salió Apocalipsis? ¿En mayo? No. Sí, ¿no? No, salió en junio. No. No puede salir en mayo. No. Sí, los X-Men salen como en junio. Sí, son como a mediados, ¿no? Antes de agosto, pero en los meses de pues sí, de vacaciones. En el verano, pues. En fin. Ahí está. Oigan, ¿qué les parece si hablamos de los Game Awards? ¿Tuvieron bien? Sí, buena producción. Fíjate que con un ojo estaba viendo la final de ida y con otro estaba viendo los Game Awards. Que donde se sacaron un 10 es en su streaming, la verdad es que fue bueno, no tuvo problemas. Sí, no hubo fallas. Y buena calidad, o sea, cosa que pues, no sé, otros medios, como por ejemplo los Oscars, bueno, a lo mejor que no se presta tanto, pero súper bien el stream, súper bien. Estuvo bastante extenso el show, duró como 3 horas. Sí. Si no es que un poquito más. Porque empezó 7:30 y se acabó como 11, ¿no? Se acabó a las 11. Ajá. Uh-huh. Y tuvo unas, ¿cómo se dice? Bueno, cuando nominaron al Game of the Year, tuvo estas como popurrí de todos los de los temas principales de cada juego. Ajá, exactamente. Que de ahí por ahí Cianuro dice que el medley del perdí el comentario. Aquí lo tengo. Dice el medley que hicieron con la orquesta se me hizo super forzado, como que no hicieron bien el arreglo. Sí, creo que sí. Por ejemplo, el arreglo de, bueno, más bien el tema de Super Mario Odyssey sí se siente que es playback. ¿Qué otra cosa hay que decir? Había una violinista que estaba muy guapa, una pelirroja, que se estaba llevando los corazones de los espectadores. ¿Qué más? Que Cuphead le fue bastante bien, ¿no? Creo que se ganó, sí, por ahí. Se ganó mejor diseño de artístico, ¿no? Diseño de arte. Ajá, mejor indie, ¿no? Creo también. Ah, sí, juego indie del año. Ajá, mejor soundtrack, creo que también, ¿no? Bueno, no, ese fue Nier Automata, pero ganó algo por el ahorita estilo. Los estoy abriendo aquí. Sí. Para irnos. Okay, con calma y en orden. Vemos... Bueno, juego del año, Zelda. Ajá. Zelda, sí, definitivamente. Voy para allá, pero nada más quería mencionar que pues vemos a Kojima con Death Stranding. Salió. Super what the fuck, ¿no? O sea, sí lo quiero totalmente, pero bien what the fuck. Sí, también voy para allá. Bueno, primero vemos a Del Toro con Kojima y premian a Cuphead, que ni las manitas le. Bueno, más bien, ni un gracias con mano le dijeron. O sea. Solamente Que tenían grandes playeras que tenían los de Cuphead cuando se pararon. Como blazer con playera. A mí me gustaron los diseños de las playeras. Estaban padres. Y luego vemos otra vez a Kojima con Norman Reedus, que es después de presentar el tercer trailer de Death Stranding. Que de hecho, sí, como dices. ¿Para cuándo crees que salga? ¿Sí crees que salga 2018? ¿Lo vamos a dormir hasta 2019, 2020 por ahí? Híjole. Mira, lo más cercano que podría salir, finales de 2018, pero la verdad es que no. Yo creo que para 2019. Yo creo que ojalá ya tengamos algo jugable para el próximo E3, pero sí, definitivamente creo que se va a ir para el otro año y ya por mucho 2020. O al menos un tráiler con algo de sentido. Ajá, pero vamos desmenuzando este tráiler, bastante largo. Yo creí que para esta Game Awards iba a haber algo como real footage del juego o algo así. No, la verdad, el juego sí se ve, o sea, se ve que es la verdad, Kojima hace los motores gráficos, unos motores gráficos muy impresionantes. Sí, equipo. Entonces, pues, yo creo que sí se va a ver así como se vio en el video. Se ve como Metal Gear, ¿sabes? O sea, yo estoy con el seguro, Fox Engine, ¿no? Ajá, exactamente. Estoy seguro que no es el Fox Engine como tal, porque es de Konami, pero se siente el Metal Gear solidismo en el juego. O más bien de Phantom Painismo, que veo que a Kojima le gustan mucho estas escenas lloviendo. Y bueno, creo que el tráiler bastante largo, duró como 6 minutos, 6 y medio, creo que casi 7. Que por ahí había memes que decía Kojima, ni Kojima sabe de qué se trata el juego. Solamente está haciendo cada vez trailers más ambiciosos para sacarle el dinero a Sony, que recordemos que es exclusiva de Sony, de PlayStation. ¿Qué pedo con los bebés? Parece que tienen un papel muy importante en el juego. Sí, está raro. De hecho, ya lo habían hecho con los trailers pasados, con el 1 y 2, pero por ejemplo, ve los trailers 2 y 3, hay videos que los recopilan. Y hay cosillas que tienen que ver. De hecho, Kojima creo que tuiteó: vean los trailers 2 y 3 y descubrirán algo. Entonces, a mí... Kojima quiere hacer una película. Tiene ese sueño frustrado. Y él mismo lo ha dicho. Pues creo que la mayoría de directores de videojuegos tienen ese sueño frustrado, ¿no? De cineasta frustrado. Recordemos que los cortes de las, ¿cómo se llaman? De los cinemáticos los hace Kojima. O sea, él grabó, creo que el, bueno, más bien él editó el corte de Son of the Enders, que está muy chido. Y se ve súper ambicioso Death Stranding. De hecho, también estaba otro meme del, ya ves que está el bebé dentro de Norman Reedus. Ajá. Que sale todo meco ese vato, ¿sí o no, raza? Que se me hizo muy gracioso. Y tiene algo que ver como con dimensiones, ¿no? Vi comentarios en YouTube de gente que trataba como de darle algo de sentido al juego. No se puede y no se va a poder. Y decía que en el trailer 3, que es el lado derecho, están como en la dimensión muerta. Y en el trailer izquierdo están como en los vivos, ¿no? Entonces, ideas muy locas, suenan bien, pero... por ejemplo, tienen como una especie de bracito en el hombro, que es como... No sé ni cómo explicarlo, es como una tenaza, ¿no? ¿O qué es? Es como un... Que gira. Se me hace que es como el Ghost de Destiny, ¿no? Ajá, es como un Ghost, pero con... En vez de estar flotando, está... Tiene una extensión sobre el hombro. Pero se ve lo Kojima, ¿no? Los trajes, las tomas. Y de hecho sale otro... Bueno, este final como what the fuck, que se abre la toma y sale, hay como un gigante y de repente están en agua y está súper fumado. Sí. O sea, el concepto todo está muy raro, ¿no? El concepto es fenomenal, o sea, la verdad es que yo también lo quiero. Está como tinta, los como contenedores en los que están los bebés se ven muy chidos. ¿Cómo se llaman? ¿Wombs artificiales? Ajá, es este, como visualmente se ve como, se ve increíble, muy muy ambicioso, pero este, habrá que ver este, cuando ya por fin sea el juego como tal, ¿no? O sea, qué tanto cambia el concepto del trailer al gameplay, ¿no? Dice por ahí Cianuro que tu bebé sabe la verdad, que ella quiere decir algo. Sí, estuvo muy extraño. Rica. Oye, ¿tuvo rola de fondo? Este no, ¿verdad? Solo el primero, creo. Me gusta mucho me gusta mucho la segunda canción del segundo tráiler. Más bien la canción del segundo tráiler que sale este actor Mads Mikkelsen al final. Ah, sí. Muy buena, y no sé, ¿ustedes qué quieran comentar sobre el tráiler? Pues a mí sobre todo se me hizo muy what the fuck. Obviamente yo también quiero el juego, se me antoja mucho. Uh-huh. Pero si estoy como, ¿qué estoy viendo? Bueno, no importa, lo disfrutaré. Sí, ya sé, y ojalá que no se cancele, no creo. Parece que Sony ya invirtió bastante como para que Kojima diga, ¡ay, te la creíste, güey! No hay juego, ajá. Pero bastante ambicioso, ojalá que... Digo, Kojima al final de cuentas, genio y figura, pero... Pues no sé, yo creo que ya no sabremos nada de Death Stranding hasta E3. Pero ojalá sea más que un trailer, ¿no? Ojalá sea algo ya gameplay, que tal vez pido mucho, pero bueno. Pasando a otras otras noticias. Bueno, más bien sobre Game Awards también. A Cuphead le fue bien. Creo que Nier Automata se llevó uno o dos premios nada más. ¿Qué más? Y pues bueno, Nier Automata se llevó mejor música, creo. Sí. Mejor música, mira, recapitulando, que sí, así. Creo que no se llevó nada, fue Mario. ¿Cómo se llama? Mario no se llevó nada. No. También Persona 5. Sí, Persona 5 tampoco. Que vamos recapitulando lo más importante. Mejor dirección de juego es Zelda también. Mejor narrativa fue What Remains of Edith Finch. Que también era Game for Change. Ah, que de hecho ganó Senua, Hellblade, Senua Sacrifice, ¿no? Sí, ganó esta chica que también ganó, no es actriz, ¿no? Ajá. O sea, no es una actriz como tal. Exacto, ella no tenía experiencia como actriz y se lo llevó el premio. Oye, que dicen que también estaban la gente diciendo que salió del Zumba y se fue directo a la premiación. Ah, sí, sí. La verdad no estaba muy chido su atuendo, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Sí, y y mejor dirección de arte, Cuphead. Mejor score fue Nier Automata. Mejor diseño de audio fue el Hellblade. Senua Sacrifice. Y el performance, que esta chica es Melina Juergens. Que ni siquiera era actriz ni nada. Exacto. Sí. Games for Impact. Otra vez Hellblade. Y Overwatch se llevó Best Ongoing Game. Que supongo que es como... Nos acordamos del año pasado. Sí, juego recurrente. Ajá. Sí, es juego que es que sigue manteniendo contenido. Mejor Mobile Game fue Monument Valley 2. Que no he tenido la oportunidad de probarlo, pero que hasta... Uy, muy bueno, Frank, muy bonito, la verdad. Frank Underwood lo juega en House of Cards. El 1. El 1, ajá. Frank, ¿quién? Ese hombre ya no se menciona aquí. Sí, por eso dije Underwood y no dije el otro nombre. Mejor ¿qué es handheld? ¿Mejor control? Mejor portátil. Mejor portátil. Ah, Samus Returns de 3DS. Y ese mejor VR game fue Resident Evil 7. Resident Evil. Ajá. Qué miedo jugarlo en VR. Mejor action game, Wolfenstein 2. Que Bethesda tenía como esta campaña como de salva al jugador 1. O sea, los juegos de campaña de un solo jugador todavía valen algo o todavía son algo. Sí, sí, con esta Linda Carter, ¿no? Ajá. Sí. Y... muy, muy cagado su sketch. Y sí, sí, bueno, sí. Que Wolfenstein ganó, ojalá le dé un repunte en ventas porque. Ojalá. Dicen que es muy muy bueno y no ha vendido como tanto como, sí, tanto, sí, como se esperaba. Y mejor, yeah, mejor juego de acción aventura, Zelda, mejor juego de rol Persona. Ah, mira, sí ganó algo. Sí, ¿sí? De hecho lo anunciaron el, y el lo que anunciaron nada se llevó como, lo anunciaron como bien X, el Jeff lo dijo así como entre comercial y comercial. Ah, sí, el mejor RPG es Persona 5. Vamos a lo que sigue. Sí. Pero bueno, mejor juego de peleas, Injustice 2. Mejor juego. Mira, no, si ganó algo Mario. Mejor juego familiar. Ah, ¿ves? ¿Sí? De la chaviza. De hecho, Mario Rabbids y Mario Zelda. Y el Zelda, ganaron algo los tres. Sí, mejor juego de estrategia, Mario Rabbids, que está sorprendentemente. Buen juego para hacer de Ubisoft. Bueno, para tener que ver Ubisoft. Pues está bastante bien. Mejor juego de carreras, Forza Motorsport 7. Mejor multiplayer, PUBG. Creo que sí. Sí la merece. Splatoon debiera haber ganado. Splatoon, sí, veo que aquí está nominado ese sí creo que no se llevó nada. Mejor o juego más anticipado, The Last of Us 2, parte 2. Definitivamente, sí, creo que sí, es el juego más anticipado. Más que Death Stranding, porque Death Stranding, pues, ni siquiera es un juego aún. Y mejor juego independiente, Cuphead. Sí, son como cuatro nominaciones. No, cuatro premiaciones, ¿no? De Cuphead o cinco, no estoy seguro. Mejor juego de estudiantes, Level Square, que ni idea. Mejor juego tendencia. Ah, no, Gamer de tendencia. Un güey que se parece a Silverio. Mejor esports. Mejor juego de los esports es Overwatch, obviamente. Overwatch. ¿Que a alguien le importan los esports? Claro, pues porque no. No, o sea, pero de aquí, de ustedes. A mí sí. Entonces, se me hace algo, sí, muy chido. A mí sí me gusta. ¿A ti no? ¿No te parece algo como cool? Pues es que no me llama mucho la atención. De seguro dice, esos son para vagos, esos son cosas puro para vagos. Gol, carnal, mejor eSports, bla bla bla. Que fue Cloud9. Mejor juego de boot indie, oye, otra mejor vez mejor jugador, el Faker. Ah, Faker, sí. Dios. Sí, cierto. Dios Faker. Sí, el hacker. Que de todos modos perdió, pero bueno. Y mejor juego chino, así tal cual. Un juego con letras chinas que no sé cuál sea, no tengo idea. Y pues básicamente esa fue la premiación. Pero, ¿qué onda con el tipo? Bueno, dos cosas. El tipo que estaba con este discurso que puso súper incómodo al que lo estaba entrevistando. El Poco Oscars. Ajá, que es como el anfitrión. Era el anfitrión. Estaba pedo. Fuck my microtransactions. Yes, sí. Diego. Que es el que hizo el juego, ¿no? Estaba presentando un juego. Sí, no me acuerdo cuál, pero tuvo que ver. Y el otro momento de la noche fue cuando... Es un juego que está invirtiendo EA Games, ¿no? Ajá, en desarrollo. De hecho, en su peda dice que perdonen a EA, que es muy fácil hablar mal, que cometieron errores, y no sé, que estaba pedo ese tipo... Sí, o drogado. Qué extraño, que bueno, más bien que, o sea, sí se les fue la neta. Y y otro momento de la noche fue cuando abre este sobre y dice, necesito pagar una microtransacción para abrir el sobre. Dice. Ah, sí, que va a ser el nuevo Shazam, ¿no? Ajá, y que dice, ya lo sé, suena súper estúpido, ¿no? O absurdo, no me acuerdo qué palabra usa. No, dice, sí, y lo saben, saben que es estúpido. Y lo saben, ajá. Y bien por Cuphead, que pues que la verdad le fue bastante bien. Y pues ya el chiste gastadísimo de las hipotecas, bla, bla, bla. Y bueno, ya. Ah, también otra cosa. Nintendo, la verdad es que se lució. Anunció. Bayonetta. El DLC. Que fue ¿cómo se llama? Fue Fugibayashi y. ¿Cómo se llama el productor? Jackie Chan. No, no es cierto. ¿Cómo se llama este güey? Fue Reggie Filsame, pero fue el de Zelda. ¿Cómo se llama? Fugibayashi. Ah, sí, ya. No, no me acuerdo, pero sí él. Ahorita te doy el nombre. No puede ser que se me haya olvidado. Muy mal, esto muy mal. Hidemaro. Es Hidemaro Fugibayashi, pero es. Fugibayashi. Ajá, es. Ay, güey, es. ¿Cómo se llama? El otro chino, el don chino. Ella Onuma, sí. Ella Onuma y Fugibayashi estaban. Fueron a la premiación. A Onuma con esta como. Como hoodie, pero sin gorro. Estaba chido. De Link. Ah, la de Celas estaba bonita. Ajá, traía un Link como muy. Digo, traía un look muy como de Link. Y. Iba disfrazado de Link. Sí, básicamente. Con este pantalón kaki, ¿no? Según claro. Recuerdo. Sí, se veía bastante Tito, cool. Mande. ¿Qué sientes que Satoru Iwata no está presente para ver este resurgimiento de Nintendo? Ya sé, me rompe el corazón, ¿eh? Se siente gacho, ¿verdad? Sí. Y definitivamente Switch tiene la mano de Iwata, ¿no? Y me hubiera gustado pues, que estuviera presente. Cuando veo los Nintendo Direct, sí extraño el Directly to you. Welcome to Nintendo Direct. Uy, ¿cómo decía su frasecita en su profile de mí? Que todo va a estar bien. ¿El cuál? ¿El please understand? ¿O cuál? Please understand. No, everything's dice. Everything's gonna be fine. Ajá, everything's gonna be fine. Y lo está, Tito. Ya sé. Todo está fine. Me da gusto por Nintendo que al Switch le esté yendo tan bien. Y sí, como dice este resurgimiento de Nintendo, como esta transición entre Nintendo viejito y Nintendo pues moderno. Antes de continuar con lo del juego del año, quería hablar un poquito sobre Bayonetta 1 y 2 para Switch. Y la verdad es que no lo veía venir. Bayonetta 3 exclusivo para Switch. Esa sí que me sorprendió. Ah, sí, la nueva Bayonetta. Sí, de hecho estuve tuiteando como loco, tuiteé todo lo que no había tuiteado en el año, o más bien retuiteé mucho. Sí me sorprendió bastante, la verdad es que son grandes juegos y no podían quedarse solamente en Wii U. Entonces qué bueno que esté llegando todo a Switch. Que con el DLC de Zelda, ¿ajá? Al final que del tráiler que decía disponible para Nintendo Switch y Wii U, es la última vez que vamos a ver el logo de Wii U. Sí, probablemente. Sí, de hecho, el último juego que fue este Zelda. Sí. Sí, de hecho. Qué bueno que lo comentas. El DLC que salió esa misma noche. Que no he probado aún. Pero ya, o sea, ya lo pagué. Ajá, básicamente. Y estaban los memes de Itálica y bla bla bla. Pero, o sea, pagas el primer DLC, o más bien pagabas el DLC que salió en junio, creo, junio, julio, y ya tenías derecho a la segunda parte, ¿no? Que es esta. Sí, la moto, me hizo como extraño, o sea, ver esta moto que puedes como, es como es como todo terreno, ¿no? Porque también se ve que la usan en la montaña. Sí, pero se supone que es porque, bueno, lo que dijo este, ¿cómo se llama el que hizo Zelda? ¿Aonuma? Ajá, dijo que era porque los héroes ya tienen como sus habilidades y ayudantes especiales, y que el Link no tenía uno y que por eso le daban la moto. Oh, ya veo. Y que también, supongo que debe ser mucho más rápido que Epona. O sea, es para que puedas recorrer Hyrule pues mucho más rápido, ¿no? O sea, creo que de los DLCs más justos son los de Nintendo. Están llenos de contenido. Y está, creo que en $20, que son algo así como 370 y algo pesos. Casi 400. Sí, parece que va a ser la última vez que vamos a ver el logo de Wii U en algo. Al menos en... Qué triste. En la tele. El pobre incomprendido Wii U. Y fíjate que no es tan diferente de un Switch, pero... No es tan diferente, pero digamos que... Ahí está la frase de que el Wii U fue una beta muy, muy larga para el Nintendo Switch. Sí, muy incomprendido. Pero bueno, qué triste, pero... Creo que Danister, tú y yo somos los únicos que tienen Wii U en México. Dan tiene Wii U, también Pike también tiene. Fundista. Fundista, sí. Bueno, cinco Pike. Wii U's que hay en México está bien. Pike y Alex Medina también. Ya, y ahora sí ya son todos. No está mal. Sí, pero bueno, volviendo a la... Sí, es que me da tristeza que Iwata ya no esté, la verdad es que... pero sí, bueno. Qué bonito que haya todavía sido sus bases y haya estado el presente, ¿no? En todo el proceso de creación. Exacto, es como el iPhone 5 con Steve Jobs, creo que fue el último que él tuvo que ver, ¿no? O el 5. Bueno, no recuerdo hasta qué iPhone se queda Steve Jobs, pero es un 5 algo. Y bueno. Sí, de hecho fue el 5 porque luego sacaron el 6 y fue como, ¿what? ¿Okay? Sí, en 2013, ¿no? Que es que fallece Steve Jobs. Y de ese año es el iPhone 5, creo. Pero bueno. Volviendo al juego del año, bueno, si me lo preguntas a mí, pues no podría estar más contento por Zelda. Qué bueno que se la llevó y salieron gente a comentar que a poco creían que PUBG se la podía llevar o que tenía chance. Y pues la verdad es que ahorita ya decimos eso, pero yo creo que sí tenía un chance, ¿no? O sea, sí dije, ay, caray. No, nunca jamás en la vida. ¿Crees? Bueno, es que a mí me sorprendió lo de Overwatch, pero por lo menos ya es un juego más en forma, ¿no? PUBG es más... Y no ha salido ni... Solo está en PC, ¿no? No ha salido el lanzamiento aún en consolas. Me da un poco de tristeza por Mario. Bueno, porque ya se llevó algo, pero... O sea, pues sí, Zelda... No tengo ningún problema con que sea juego del año. Había gente que decía que lo merecía más Persona o... Oh, ¿qué otro? Sí, Persona, que decían que es el juego del año. No sé qué opinen ahí en el chat. La verdad es que Persona 5 no lo jugué. Pero o sea, a mí el que me dio mucha risa fue el sketch de Conan O'Brien. Ah, sí, que es básicamente... Tiene un nombre, ¿no? Esos sketches que son como el gamer... O sea, que nunca ha jugado o algo así. Bueno, no sé cómo... Lo hizo con Final Fantasy, algo así. Que tiene un nombre, no me acuerdo. Conan Plays, no sé, no tengo idea. Pero, sí, me gustó cómo presenta los juegos, ¿no? Y los avienta así tal cual. Y literal, esto es lo que dice atrás de la caja. De hecho, la descripción dice: ve a clases, ten un empleo de medio tiempo y no me acuerdo qué más dice, pero y se queda como de what the fuck, de esto se trata, y ya lo avienta. Y que sale PUBG la cajita física y que alguien pone en comentarios a un changuito muriendo con el logo de PlayStation 4, dice ya no aguanto más porque PlayStation pues no tiene PUBG. Pero qué otra cosa, pues sí, juego del año, le voy a dar una revisitada ahora con el nuevo DLC. Que tengo la versión de Wii U, no tengo la de Switch. Supongo que en algún momento la compraré, pero por ahora pues voy a desempolvar mi Wii U para jugar. Muy mal que tenga polvo, muy mal. Bredo. Bueno, desempolvar es un decir, ¿verdad? Lo tengo ahí donde no le da el sol, literal. ¿Qué otra cosa? Ya para cerrar, oigan, ¿quieren que hablemos de esta última nota o la dejamos para cuando esté el buen Danister? Me acaba de mandar un mensaje, no sé si alcance ahorita a conectarse. Ajá. Mira, podemos hablar del trailer que salió y y ya si llega platicamos, si no, pues lo dejamos para otra ocasión, para hablar de eso cuando esté él. Sí. Va, dale, tiras del nuevo tráiler. El nuevo tráiler, ya más en forma, o sea, ya vemos a este personaje que es Parzival, que el nombre me gusta porque es el nombre de uno de los caballeros que encontró el Grial. Entonces, está chido. Vemos ya a ¿cómo se llama el creador del juego? Ay, güey. Oden Morrow, no. Ay. Chinga, ¿cómo se llama? Ay, que te digo. Ay, ¿cómo se llama el juego? Se me olvidó también. El juego, la realidad se llama Oasis. Oasis, ajá. El tipo se llama... Que es como el universo donde se mete, ¿no? Anorak. Pueden hacer todo eso. Anorak se llama el chido. Pero Anorak es el avatar del creador, ¿no? Holiday se apellida. Holiday. James Holiday. Ya lo vemos, ya vemos el actor que... O sea, básicamente dice, si están viendo esto, es porque estoy muerto. Así es. Vemos otra vez el DeLorean. Usan Jump de Van Halen para el trailer. Me sorprendió ver a Chun-Li y a Tracer. La verdad es que sí. Sobre todo porque creo que en los juegos no. Digo, en los juegos. En el libro nunca la mencionan. Pero entiendo que es como parte de licencias que sí tienen, ¿no? O que sí consiguieron. Claro. Vemos al como el gigante de hierro que siempre lo mete, ¿no? El gigante de hierro. Vemos a alguien de... vemos a un mecha. No estoy seguro si es Gundam. O Robotech. O Macross. ¿Alguno de los tres? No estoy seguro. ¿Qué más vemos? Ya vemos. Creo que sale Chucky, estoy seguro. No sé si notaron. Ah, eso. Sí, también. Eso también sí dije, ¿qué? Se ve un Chucky ahí, no sé qué onda. Ajá. Es que, como la que. Verdad, yo sí me emocioné mucho con este tráiler. Sí, a mí ¿sí? también. Me transmitió el. A mí me terminó como de. Como que ahora que ya sé. Ajá. ¿De convencer? Sí. Sí, sí, sí. Digo, desde el primero me gustó el personaje de... Bueno, más bien el actor que va a interpretar a Wade Watts. Se me hace como atinado. Habrá que ver si se rapa como en el libro. Spoiler. Ay, es que para no decir spoiler. ¿Qué puedo decir? Ese momento. Esa fase del libro, del argumento de quiero ver cómo reacciona la gente. Sí, y de hecho en el trailer hay un spoiler así muy grande, o sea, En el trailer solo se ve como una explosión, pero tú sabes qué pasó ahí, ¿no? Sí. Y bastante fuerte el momento. También después de que se... No he leído Ready Player One. No ¿Lo has leído? No, he leído. Ok, bueno, no hemos dicho ni un spoiler. Pero el momento cuando sale de cierto lugar, también es muy tenso. Quiero ver si eso pasa en el ¿cómo se llama? En la película. Se ve bien, ¿eh? De hecho, se siente lo Spielberg, se siente por ejemplo, o sea, que todo está como bien trabajado, no se siente nada genérico, ¿sabes? O sea, incluso los soldaditos estos. Oye, sí, a los 2:08 del tráiler. Ajá. Sale Chucky. ¿Verdad que sí? No estaba imaginando, ya sé. ¿Qué extraño? Muy extraño. Sí. Al 041, es el coche de Mad Max. Ah, el coche de... Ajá. Sí. King Kong, Robocop. Ajá, ya sé, esto es nada más del tráiler, ¿eh? Esto es... Batimóvil de la serie de los 60's. Esto es franquicias, la película de Speedway. Sí, es exacto. RX-78-2 Gundam. Que de hecho, exactamente, el Gundam. Este tráiler comparado con el pasado, no sé si se fijaron, pero la pelea final, bueno, la pelea que sale en el tráiler, tiene más, está más iluminada. Y la pasada era como más sombras. Entonces ya puedes ver como más detalle de personajes, ¿no? Sí, te digo, no se ve nada genérico, se ve agradable. Creo que sale en la primera. Oye, que sale Blanca, Ryu, Chun-Li. Ah, sale Blanca y Ryu. Lara Croft, sí la vi. Lara Croft. Ajá. Tracer de Overwatch. Tracer, ajá. Sí. Dos ranas de Battletoads. Uh-huh. Los coches Bigfoot. Joker, Harley Quinn. El juego electrónico de Simon Dice. Y tengo algunas dudas sobre si en el segundo 48 es Deadpool. Ok. Ah, oye, tengo esa duda si van a recrear las escenas de las películas. Ya ves que recrean unas escenas de ciertas películas. ¿De las que mencionan? Ajá. O sea, pero no. O sea, no tal sé. Cual. Es una prueba. O sea. Sí. Pues no sé cómo vayan a aplicarla ahí. Sale en la primera, en el primer trimestre del año, ¿no? O sea, sale en marzo. Marzo, exactamente. Sí, definitivamente la quiero ver. Digo, no espero mucho. Quiero ver qué tanto difiere del libro. Pero pues no sé, no quiero ilusionarme mucho, no quiero esperar mucho de la película. Pero pues hasta el momento lo que va, todo bien. ¿Qué otra cosa? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, por cierto. Oye, hablando el amigo de Parzival con el juega, ¿cómo se llama? Son varios, son como a la que no hemos visto, sin decir el spoiler, es esta chica, no ha salido. ¿Quién? La chica, olvidé su nombre. Su nombre. ¿Artemis? Ajá. ¿Sí? Ella no la hemos visto tanto a ella ni como al avatar, ¿no? Sí, ya sí, sale hecho, ya. En el tweet que eché con el póster. Ajá. Es esa. ¿Pero sale su avatar o sale ella? Sale ella, pero creo que también sale su avatar. Ah, sí. Ajá. ¿Lo tuiteaste? ¿O dónde está? Sí, en el de Pwner. Ah, ya. Oh, es verdad. Ah, sí, ella sale, no me di cuenta. Oye, buen póster, ¿eh? buen, quedó chidito el póster de este Pwner. H, H, no sale H. H, ajá. Sí, sí, sí. Y tiene otro amigo chino, bueno, dos. Ah, sí, Gaito y Soto. Ajá. Pero bueno, ya no spoileremos más. ¿Quién es Artemis, sabes? ¿Viste Bates Motel? No, no la he visto. Es que es del único lugar donde la ubico yo. ¿Bates Motel? ¿Es Olivia Cooke? Ah, lo empecé a ver, no lo he terminado. La que es amiga del chavillo que tiene como problemas pulmonares. Bueno, no, ni idea. Todavía no sale, a lo mejor todavía no sale. Todavía no llego, güey. Pero bueno, sí, si la sigues viendo, la que es amiguilla del Norman. Ok, Olivia Cook es la... ¿Es ella? Sí, así se llama. Ok. Que es de donde lo ubico, de ahí, de Bates Motel. Muy bien, Wade Watts, es Cíclopes. Sí, sí, sí, el nuevo, que también sale en la de... Ah, en uno de zombies que sí me gustó. Scouts versus Zombies. Ah, sí, sí, sí. También sale en el árbol de la vida y... Sabía que lo había visto de algún lado, pero no sé por qué no. Me parece atinado el papel. Siento que sí le queda hacer Wade Watts. Tenía como... Ben Mendelsohn es el cast más atinado que tiene la película. Ah, oye, ese actor... Ben Mendelsohn es un actorazo. Sí, es un gran actor. En sí, Bloodline... En Bloodline lo hace muy bien. En Star Wars también, en Rogue One también lo hace muy bien. Pero tiene como un acentito con los labios, ¿no? Hace como que de repente hace como así. Pero no sé si es... No, bueno, es que en Bloodline sí lo hace. En Star Wars no tanto, pero en Bloodline sí lo marca más. Pero supongo que es por la exaltación. Y sí, sí, Ben Mendelsohn es Nolan. Ajá. No. Nolan Soretto. Nolan Soretto. Sí, creo que sí, o sea, está atinado. Cuando vi el cast y vi quién era, dije sí. O sea, a fuerzas él. Pero no había otra persona. Hay que decirlo que cuando yo vi, o sea, leí el libro y obviamente vi que iban a hacer película de esto, pues estaba preocupado por el cast, ¿no? Pero creo que está bien. O sea, creo que está bien logrado. Así es. También sale Simon Pegg, pero no tengo idea de cuál sea su papel. No, Odwin Morrow es el que es el... Ah, el amigo del... El amigo de Halliday, ajá. El amigo de Oasis. Sí, Oasis, que sí. Sería como un Steve... ¿Cómo se llama? Wozniak. Ajá, sería como un Wozniak, ¿no? Ajá. O sea, sin spoilerear, sería como ese tipo de personaje. Y Mark Rylance es el ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del creador. James Holiday, ¿no? ¿O no? También otro Holiday. Actorazo, ¿eh? Otro actorazo. Que sale en Dunkirk también. Ajá. No, que no tiene mucho, en realidad no tiene mucho aparición en el libro, ¿no? Holiday. Ah, pues él se llevó el Oscar, ¿no? En Bridge of Spies. Sí, a mejor actor de reparto en y ahorita lo que comentas Charmin, Bridge of Spies. Este actor Holiday, no, casi solo sale al principio del libro. Al principio y por ahí unas escenas que tiene, pero sí no aparece mucho. Por ahí hay un personaje que su cast no me cuadra, pero ahondar en el tema sería spoilers, entonces. ¿Cómo se llama el actor? No te puedo decir. Siento mucho. Luego te digo, acá por debajo de la mesa. Está bueno. Bueno, ahorita hablamos eso fuera del aire. Y. ¿Qué más te iba a decir? Pues déjame retuitear el póster, me gustó el póster. Ya te pongo gran póster. Y ya cuando se va a acabar el episodio lo retuiteas y todo. Perdón. Hoy sí se me fue la onda, la verdad sí. Y hay que hacer el libro con los pósters de ¿De los Pwners? Del Pwner. Estaría bueno, fíjate. Desde los primeros hasta... creo que este es de mis pósters favoritos, ¿eh? Está entre los... Pero bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Dejemos el tema de Ready Player One ya para cuando... Yo quería comentar rápido. Dale, dale. Quería comentar rápido que hoy fue el cumpleaños número 24 de Doom. Ya, muchas felicidades a Doom. Doom cumple 24 años. Wow. Sí, 24 años. Y fíjense que me compré el juego, el que salió el último. Uh-huh. Que de hecho se ganó la mejor campaña en los Game Awards del año pasado. ¿Del año pasado? Sí, de hecho es un gran regreso de Doom, ¿no? O sea, es después de... Está increíble. Sí, que lo último fue Doom 3. Sí, y totalmente arcade. O sea, tiene esa sensación de arcade, sí. De que eres... O sea, sí está difícil, pero tiene esa sensación de que tú tienes el control y que tú, o sea, eres súper poderoso y acabas con los malos. Entonces, eso me gustó bastante. Oye, ¿tiene la portada reversible? No, digital. Ah, lo compraste digital. Pero sí, Doom, Lo rentó. Que también salió en Switch. que no sé si tenga la portada reversible, pero sí, Doom es un juegazo. Ya ves que no tiene este nivel de punto A, punto B, sino que el mapa es mucho más complejo y tiene como secretos, ¿no? Que son este pequeño Doom Guy, el muñequito este. Sí, de hecho, sí es sí es más no totalmente abierto, pero sí te permite más exploración. Y de hecho, el juego quiere que explores y que encuentres como los secretos del juego. Está bastante divertido. Eso está súper bien. Qué gusto que Doom sea tan fiel a su fórmula y no esté contaminado de estas muletillas de videojuegos, ¿no? Como son el te disparan y te regeneras, ¿no? Las microtransacciones. Microtransacciones. Ah, sí. Oye, y por cierto, ¿qué te iba a decir? Ah, que fue parte de la campaña de Bethesda de no abandones a los jugadores de juegos de primera persona. Un jugador, sí. Entonces, estaban 50% de descuento y dije, ah, pues va. Sí, Doom, sí, juegazo. ¿Qué más habría que decir? Sí, es un gran regreso de Doom. Que la peli no es tan buena, ¿no? Según recuerdo. Ah, la acabo de ver, de hecho, está muy mala, muy cagada. Bueno, es que ya la ves como sí, cagada. Siento que lo que toca la roca lo... No tanto. ¿No tanto? ¿Qué esperas de Jumanji? ¿Si esperas algo? Dicen que no es tan mala como creemos. Ok, esperemos. Pues, o sea, si le quitaras ese título, es que, creo que sería una buena película. Pero está cargando ese peso. O sea, está cargando el peso de Jumanji. Sí, es que, por ejemplo, ya cuando metieron lo del juego, a mí me gusta Jumanji, no me malinterpreten. Me gusta mucho Jumanji 1. O Jumanji, más bien. Pero... O sea, y también quería ver lo de la selva, pero no de este modo, ¿sabes? No sé, a ver qué tal le va. Yo solo sé que sale chiquitita mamá Karen Gillian. Que ahí sale Nick Jonas. Es Nebula en ay, ¿cómo se llama? En el universo de Marvel. Sí, en Marvel. Ajá. Bueno, en este... Ya en todas. En los Guardianes. Ajá, sale... Tenía una serie que se llamaba Selfie, ¿no? De hecho salía en Doctor Who, ¿no? Sale en Doctor Who, ajá. Sí, ahí, según yo, es donde pega ella, ¿no? O sea, donde repunta su carrera. ¿En cuál? ¿En Doctor Who? Más bien donde empieza, ¿no? Porque... En Doctor Who. Bueno, sí, cuando empieza a ser como más conocida, ¿no? Es como, ¡ay, salió en Doctor Who! Sale ella... sale Jack Black. Hay mucha gente que le cae mal. A mí me cae muy bien Jack Black. Sí, a mí también. De hecho, fue lo mejor de la de Escalofríos, que estuvo malísima. Pero esa sí no la vi. Pero fíjate Black que fue lo mejor. Vi la de es como que es Lilliput y eso, ¿cómo se llama? Ah, la de los viajes de Gulliver. Ajá. Y estuvo cagada, o sea, no me arrepiento de haberla visto. Me la pasé bien. Escuela del Rock para siempre. Sí, Escuela del Rock. La mejor película de Jack Black es Escuela del Rock. No, yo creo, bueno, en mi opinión, yo creo que es Tenacious D. Tenacious D es uff. Pero, ok, respeto tu opinión. No, a mí también me gustó mucho la Escuela del Rock. También la disfruté, pero sí. Pues no sé qué esperar de Jumanji, la verdad. No de Jack Black, sino de Jumanji. Tal vez la vea. La voy a ver, pero no sé si en el cine. Tal vez el mercadito alternativo, como dicen. Alternativo. Por no decir tianguis. No es cierto. ¿Qué otra cosa? ¿Algo que nos haya faltado? ¿Qué más pasó en la semana? Creo que nada más, ¿no? Es todo, Tito. Bastante extenso, casi 2 horas. Casi 2 horas de fobia. Tenemos 1:46. Pues gracias a la gente en el chat, al buen Alejandro Díaz, que llegó desde el principio, que nos escuchó todo el episodio. Muchas gracias. Saludos al buen Pizzatánico. Dile que se le extrañó por acá. Al buen Cianuro, Átomo, a Eduardo Tenorio, muchas gracias por escucharnos. También Don Charmín, también gracias por escucharnos. Gran episodio, me gustó un poquito tarde, disculpen. Sí creía que llegara Dieter, pero esperemos que la próxima semana. Sí, esperemos. Sirve que Asaf tiene tiempo de leer el libro. O tal vez. ¿Sí te lo acabas? No, ¿sí te lo acabas? En unas 10 horas, 12. Mira, con que de aquí al otro lunes, una hora diario y pum, te lo echas. Ok. Hora y media. Ok. No juegues FIFA esta semana, o sea, lee el libro. Ok, va. Es cortito. Pásenmelo en el mercado independiente, digo. Sí, eso. Mira, es un libro cortito. Tiene 400 y cacho, ¿no? 440 y 50 y algo. Pero es yo tengo la versión de bolsillo. Supongo que ha de ser en versión grande, han de ser como 250 por ahí. Ok. ¿Cuál edición tienes? Yo tengo la de bolsillo. Es prácticamente igual, Tito. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno. Sí, pero... sí, no hay mucho cambio. Pero yo también tengo la de bolsillo y la otra. Sí, está un chiste más grande. Pero esa de bolsillo es la de pasta dura, ¿no? Sí, es la que tiene. Es azul con el lomo amarillo y tiene a los personajes de Space Invaders. Ajá. De hecho, estaba en la tienda de los búhos. Y ¿Hay otra versión? ¿Cuál tienes? Yo tengo esa de pasta dura, pero la mía es del Dalai Lama. Oh, ok. Pero sí, es esa. Porque ahí mismo vi la otra versión y en realidad, o sea, era exactamente el mismo grueso y prácticamente las mismas dimensiones. Y pues compré la de bolsillo, que estaba más barata y aparte era pasta dura. Uf, es que la pasta dura es lo mejor. Es que la dura está más chida. Ya tú sabes. Que la portada original amarillo con rojo también está bonita. Tiene como letra como de Pac-Man. Ah, ya. Pero, ¿dices que sale el Dalai Lama en tu portada? ¿Mande? ¿Dices que sale el Dalai Lama en tu portada? No, que mi, yo lo compré en la tienda esa que es como Dalai Lama. Ya, entiendo. Estoy en la de los búhos. Hay otra portada también que sale Ultraman, que también está bonita. Pero bueno, ya, mejor no hablemos de spoilers. Por allá de Pwner en el futuro les hablaremos de qué tal está. ¿Cómo se llama? Ready Player One. Ah, oigan, y ya para terminar, qué emoción, ya esta semana tenemos por fin episodio 8. Así es, ya. No hay ni la voy a ver en el... No sé cuándo la vea. No hay fecha que no se cumpla, ni periodo que no llegue. Plazo que no se venza. Que no se venza, perdón. Ajá. Ya estamos prácticamente a 2 días del estreno de episodio 8. Qué emoción. Y pues bueno, vamos cerrando este episodio porque ya es ya es martes, amigos. Hace mucho que no llegábamos a Corner. Es martes. De día a día, ajá. Bastante bueno, bastantes temas. Y sobre todo creo que ya estamos recuperando la fluidez, andamos descanchados. Pero bueno. Pues un saludo a todos, muchas gracias. Charmín, muchas gracias por un episodio, otro episodio más. No, hombre. Muchas gracias a ustedes. Los que quieras, dile, los que quieras. Eso. Te manejo todos los pawners que quieras. Vientos. Asaf, también muchas gracias por llegar. Ya tú sabes. Un poquillo tarde, perdón. No, sí. Está bien. Cast original del pawner. Cuando me di cuenta dije, ah, caray. Ya sé, no, pero llegaste que como al 15, ¿no? O sea, todavía llegaste al primer tema. Llegué bien. Excelente, muy bien. Sí. saludos al buen Danister. Esperemos tenerlo la próxima semana por acá o en... si nos escuchas, Danister, un saludo. Esta temporada, recuerden que es patrocinada por el buen Danister. Te queremos ver crecer. No, LOL. Solo más blancos, Danister lo hace. Blancos más blancos, solo Danister lo hace. Inserte eslogan de. What the fuck. En fin, bueno, esto fue el Pwner hace mucho que no me trababa diciendo Pwner Podcast. Esto fue el Pwner Podcast, episodio 129. Nos vemos hasta la próxima semana. Why so serious? Say what?